limpia mi son de maldades y avaricia, adórnalo de caricias para que se llame son. En ocasión quisieron llamarle salsa, quisieron hacer comparsa de lo que se llama son. Yo canto el son porque eso es lo que más quiero, para mí eso es lo primero, lo canto de corazón. Yo canto el son porque eso es lo que más quiero, para mí eso es lo primero, lo canto de corazón. Oye, limpia mi son de maldades y avaricias, compadre. Oye, limpia mi son. Siempre para que así lo puedas gozar.